empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Welcome to the Toad Show, esos sonidos de sapo que introducían el álbum de debut de Howler Toad, banda barcelonesa, y luego sonó su tema Going Down. Para hablar de esta música tenemos al guitarrista, uno de los dos guitarristas en la actualidad del grupo, Marc Revilla. Hola Marc, ¿qué tal? Hola Jofe, buenas tardes. Bueno, es un comienzo un poco curioso el del disco, ¿no? Con esa introducción de sonidos animales y después entrando con una canción potente como esta Going Down. Pues sí, surgió así. Creo que en general los componentes del grupo somos bastantes de la broma, del humor y... No salió este toque así un poco pues divertido, curioso, no sé. Mira, ahí quedó y ahí está. ¿Y de dónde sacaron los sonidos de los sapos? ¿De un documental o algo así? No, ahora de una página web de sonidos de derechos libres y que contiene todo tipo de sonidos. Luego también los utilizamos en algún tema más del disco. Y bueno, la verdad es que es divertido y la tecnología hoy en día nos permite, con un ordenador, ¿no?, pues añadir todo este tipo de sonidos, hacer composiciones. Bueno, es un poco diferente a lo que se hace en el directo, ¿no? El disco te permite hacer esto. De acuerdo, y cuéntanos entonces ya cómo surgió Howler Toad. Pues mira, Cristóbal, que es el batería, y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo. Y ya alguna vez habíamos tonteado, habíamos quedado para tocar, aquello, hacer un poco de jams y versiones de temas que nos gustaban, y poco a poco creímos que a lo mejor podíamos hacer algo. Contactamos con un par de amigos, Carlos y Marc, otro Marc, y nada, ya teníamos alguna idea, nos pusimos con ello y poco a poco fuimos teniendo una lista de canciones. Y así es como empezó un poco el tema, ¿no? Con ganas de tocar y pasar un buen rato juntos y hacer la música que escuchamos y que nos gusta. Primero entonces con improvisaciones y luego ya escribiendo canciones propiamente dichas, ¿no? Sí, hombre, te juntas, vas tocando cosas, salen riffs, salen ideas melódicas. La verdad es que fue todo bastante natural y sin pensarlo mucho, ¿no? Teníamos ganas, muchas ganas de tocar, porque llevábamos acumulado pues como una necesidad, ¿no?, de juntarnos a hacer cosas, y salió todo muy rápido. La formación que grabó este álbum de debut, Licking the Toad, que se publicó en diciembre de 2009, pues ahí estabas tú a la guitarra, luego Cristóbal Mora a la batería, Marc Fernández al bajo y Carlos Gavilán de cantante. Desde entonces ha habido cambios, ¿no? Explícanos un poco cómo ha ido el asunto. Pues bien, mira, cuando empezamos a tocar en conciertos así, nos dimos cuenta que nos faltaba un poco de base rítmica. Entonces enseguida llegamos a la conclusión que necesitábamos un segundo guitarrista. Y pusimos un par de anuncios y contactamos con el que es ahora nuestro segundo guitarrista, que es João Neto, un portugués, y bueno, congeniamos enseguida, él pilló el ritmo del grupo muy rápidamente y hasta ahora él es parte de Howler Toad. Por el camino, al cabo de un tiempo, pues por cuestiones de trabajo, estudios y demás, nuestro bajista, Marc Fernández, pues tuvo que enfundar el bajo, por decirlo de alguna manera, y hasta ahora pues seguimos buscando una persona que lo sustituya, lo cual va a ser difícil porque Mar dejó el pabellón muy alto, pero bueno, supongo que en breve ya dispondremos de la persona ideal. O sea que la formación en completo serán 5 miembros, 2 guitarras, bajo, batería y cantante. Y todos ustedes tenían experiencia en el mundo de la música, me imagino, y en concreto en el rock stoner, rock duro, etcétera. Bueno, lo del stoner ha venido más en los últimos años, ¿no? Nosotros somos fans de toda la música en general y sobre todo del rock. Y bueno, sí, hemos tocado en otros grupos, hemos tenido nuestros proyectos cada uno, y la mayoría de veces ha sido rock clásico, grupos de versiones, y bueno, yo creo que siempre hemos buscado la parte del hobby, ¿no? La diversión, el pasar un buen rato, más que buscar, pues no sé, hacer un grupo y llegar a ganarte la vida con ello, lo cual hoy en día, seamos realistas, es bastante difícil para un grupo. En todo esto, pues mira, lo que queda al final es un hobby, que es la música, el rock, y si nos juntamos para hacer Stoner y sale algo como lo que salió y lo que está saliendo, pues bienvenido sea. Así que un poco el origen es el rock, y a partir de aquí el Stoner, pues mira, un poquito por Cristóbal y por mí, pues fue por escoger un estilo y porque nos motiva mucho el tema. Pues vamos ya a escuchar otro de los temas del álbum Licking the Toad, el debut de los barceloneses Howler Toad. Esto se titula Twice in Hell. We'll be right back. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet, como la del grupo Howler Toad. Acabamos de escuchar su tema Twice in Hell y tenemos al otro lado del teléfono para comentarlo al guitarrista de la banda Marrevilla. Bueno, Marc, ¿qué nos puedes contar? Ahí meten guitarra guagua, ¿no? Si no me equivoco. Pues sí, bastantes. La verdad es que desde que empecé a tocar la guitarra, este efecto, el guau, me fascinó, ¿no? Y me ha acompañado desde mis inicios y me encanta el toque del wah, tanto en solos como, bueno, en modificaciones un poco del sonido, muchas veces como sustituto del flanger o... Bueno, y me encanta el wah, la verdad, sí. ¿Y te gusta experimentar con diferentes efectos también de la guitarra? Pues sí, y cada vez voy descubriendo más y aprendiendo y combinando, y pues el tema de los efectos también me ha ocupado bastante parte de mi tiempo, ¿no? Le da un toque divertido y en el momento justo pues tiene su gracia y su toque, ¿eh? Tampoco hay que abusar, claro, pero como dice... Exacto. Bueno, y cuéntanos entonces de dónde viene el nombre de la banda, El Sapo Aullador. Pues mira, la verdad es que eso fue la parte más difícil del grupo, es ponerle el nombre, ¿no? Y sobre todo te decepcionas mucho cuando se te ocurren nombres súper chulos y resulta que ya hay cuatro bandas que se llaman igual, ¿no? Así que un poco el objetivo principal era encontrar un nombre que ninguna banda tuviera. Y por ahí combinaciones de palabras y tal, pues bueno, entre el toque de humor que intentamos que nos caracterice y la imagen de un sapo aullando, la verdad es que al final pues dijimos, pues venga. Y nada, y se quedó Howler Toad y ahí está. Ahora somos sapos. Y en la portada del álbum, obra de Jordi Costa, vemos un sapo en un auto de carreras metiendo el acelerador, ¿no? Muy buena la portada, el dibujo de Jordi. Jordi es un amigo del grupo y enseguida que tuvimos las canciones ya un poco encaradas, nos pusimos en contacto con él para que propusiera algo y estábamos seguros que lo que hiciera iba a estar bien y nos iba a gustar. Y bueno, queríamos dar un poco la sensación esa de, más que de stoner como pura definición, ¿no? Pues un poco de más rock, velocidad y bueno, un stoner rock, que es lo que identifica un poquito más al grupo, ¿no? Un stoner que tira más al rock y el coche tremendo y el sapo sacando la lengua, muy bueno. Y los colores son un poco psicodélicos, ¿no? Pues mira, salió una portada así como una mezcla entre retro y moderno, no sé. Muy bien, todo es cosa de Jordi y desde el primer momento que la vimos nos encantó y dijimos ya está, no le des más vueltas, que nos gusta mucho. Y seguramente que contaremos con él para futuras obras. También él se ha encargado un poco de hacer nuestros logos y carteles para conciertos y nos gusta mucho su estilo. Y casi siempre está ese sapo, ¿no? Se va a convertir un poco en la mascota del grupo, como hicieron Iron Maiden con Eddie y demás. Nunca sabes para dónde va a tirar la cosa, ¿no? Pero vaya, el nombre del grupo ya condiciona bastante y no nos desagrada, no nos parece ridículo, al contrario, nos parece divertido y ahí está, ese sapo, que seguramente que en los próximos discos se le va a poder ver en diferentes formas y tamaños. Y además el título de este álbum es Lamiendo el Sapo, ¿no? Licking the Toad. Me recuerda a algún episodio de Padre de Familia y demás. Incluso de los Simpson, ¿no? Bueno, pero hablemos ya entonces de cómo se grabó el álbum. Lo publicaron a finales de 2009. ¿Cuánto tiempo habían estado trabajándolo? Pues mira, yo creo que es importante hacerse la idea de que nosotros siempre hemos hecho la música como un hobby, ¿no? Para nosotros. Entonces, como contaba antes, de repente nos encontramos que teníamos unas cuantas canciones que queríamos grabarlas. Y al principio nos empezamos a complicar con microfonía, con grabar a través de la mesa, digitalizar el sonido. Bueno, y como no teníamos mucha idea y tal, nos costaba bastante. Carlos, nuestro cantante, había utilizado programas tipo Cubase, Nuendo y demás, y nos sugirió que podíamos probar de grabar en formato digital. Y la verdad es que todo ha sido un descubrimiento y un aprendizaje desde que a finales de 2008 teníamos ya más o menos las canciones y empezamos a grabar en febrero o marzo de 2009 hasta diciembre, que ya tuvimos todo grabado, un poco medio masterizado por nosotros y bueno, ya dispuesto para ser escuchado. Nos basamos en el Nuendo y las guitarras están grabadas con un pod de Line 6, las baterías con EZ Drummer y el MIDI de batería con una batería electrónica. Todo digital, vaya. Y además, como has comentado, un disco autoproducido al 100%. Pues sí, empezó como un juego para nosotros, una diversión, se convirtió en un aprendizaje y con el tiempo creímos que vaya, que como hobby para pasarlo y para que nuestros amigos pudieran escuchar la música, habíamos conseguido una calidad aceptable, ¿no? Y así lo dejamos. Hoy en día entrar a grabar en un estudio pues requiere dinero y bueno, editar un disco con un sello, unas condiciones y pues no creemos que sea lo que nosotros queremos. No sé si me explico, es todos tenemos trabajos y familia y dedicarnos profesionalmente a esto va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, grabar cosas nosotros mismos, dejar escuchar a la gente, hacer conciertos y, oye, pues lo que venga, si está dentro de nuestras posibilidades, pues salir a hacer conciertos por aquí cerca y ya está bien, pasamos el rato, nos lo pasamos bien y si a la gente le gusta, pues nosotros encantados. Y al poder controlar el proceso, ¿se tomaron más tiempo a lo mejor grabando cada parte y demás, o no se lo pensaron tanto? No, yo creo que grabamos bastante rápido todo y después el proceso de mezcla y de masterización nos ha llevado tiempo más que nada por las dificultades que podíamos tener en momentos dados de coincidir todos e ir trabajando sobre lo grabado. Cuando ya empezamos a grabar teníamos los temas muy hechos, o sea que el proceso de grabación fue bastante rápido, quiero decir que en 2 o 3 meses, para haberlo hecho nosotros sin tener ni idea, ya lo teníamos grabado. El resto del tiempo fue dedicarnos a un poco a producir el disco. Y en aquel momento, las canciones que aparecen en el álbum constituían todo el repertorio que tenían, más o menos, ¿no? Bueno, se quedaron atrás un par de canciones que bueno, que no encajaban con el resto, bueno, no nos acababan de convencer. Lo que teníamos creíamos que era suficiente como para hacer un disco con 8 temas y bueno, no sé si dura 43 minutos, pues mira, ya está bastante bien. Luego en directo pues teníamos un repertorio de versiones que bueno, pues hacía unos conciertos bastante divertidos y amenos. Y ahora con el tiempo pues bueno, ya tenemos bastante material nuevo listo para entrar a la cocina, por decirlo de alguna manera. Bueno, de esos proyectos futuros del grupo hablamos más tarde. Vamos ahora a escuchar esta canción, Happy Falling. Estaba este tema Happy Falling de Howler Toad, un grupo de stoner rock que tiene su disco Licking the Toad disponible en descarga gratuita y legal a través de internet. Estamos hablando con su guitarrista Mark Revilla. Bueno, Mark, ¿algo en particular que nos quieras comentar de esta canción? Bueno, que nos gustaba mucho el toque inicial, nos recordaba un poco a la Grange de ZZ Top. En verdad, mamamos bastante de los 70s, tanto Cristóbal como yo, como Carlos también. Y bueno, los ritmos del disco suenan bastante setenteros en muchos momentos. La letra la compuso Carlos, la escribió Carlos. Y bueno, como en otros temas del disco que diferentes miembros hicieron las letras y tal, pues se le dio su toque a también el toque humorístico, ¿no?, de una persona que se quiere suicidar. Y bueno, el tema de saltar no es problema, el problema viene cuando ya toca hacer contacto con el suelo, y es un poquito, bueno, pues el alma del tema, el suicidio este de un tío que se tira por la ventana. Nada, un poquito de diversión. Y entonces, ¿cómo se reparten las tareas compositivas? Un poco entre todos, comentas. Pues sí, bueno, todo parte a partir de un riff, un ritmo, a que se le añade un tarareo con la voz, y bueno, cuando sale algo que encaja intentamos grabarlo antes de que se nos olvide y trabajar sobre ello. Y si a alguien se le ocurre una letra, hemos hecho letras todos en conjunto, en plan muy dispares, ¿no?, de decir, venga, tú, que cada uno diga una frase y la apuntamos y así se va a quedar. O no, o uno tenía una idea y ha trabajado sobre ella y ha presentado pues una historia, o de repente se nos ocurría un tema como podía ser el de los ovnis y decir, vamos a hacer un tema sobre una invasión ovni y hacerlo. Muy, muy en conjunto toda la composición. Esa sería la canción Space Motherfuckers, que si nos da tiempo pondremos después. Y bueno, como has dicho, ustedes beben de la música de los 70. Dentro de la escena musical de Barcelona, ¿ustedes creen que encajan, se consideran una rareza? Pues mira, para nosotros que vivimos el stoner así como un estilo principal, ¿no?, dentro de nuestros grupos, creemos que podemos encajar. Sí, a nivel de Barcelona, pues bueno, yo creo que los tiros por aquí van por otros lados, ¿no? Mucha tendencia indie, pop, que es lo que más se mueve a nivel popular, ¿no? Pero bueno, Barcelona es una ciudad muy grande y que permite abarcar muchos estilos, aunque la verdad es que a veces sí que nos encontramos un poco como en medio de un desierto, ¿no? Esto del stoner aquí, vaya, no es nada popular o no es muy conocido. Somos cuatro gatos los que un poco seguimos este género, ¿no? Es una pena, pero sí, aún así creemos que en el panorama nacional pues poquito a poco nos hemos hecho un hueco y un nombre, y hemos hecho muchos amigos y tenemos relaciones con otros grupos de stoner del resto de España, y bueno, pues ahí estamos. No nos vamos a ganar la vida como unos Manel, que triunfan mucho ahora, o no sé, otros grupos así, pues que llegan a más gente. Nuestro número de fans va a ser limitado siempre, pero eso no es lo que nos motiva, ¿no? Nos motiva a hacer la música que nos gusta. Pero el stoner también puede resultar atractivo para los aficionados al rock clásico hasta cierto punto, ¿no? Porque hay una herencia frente a otro heavy metal que es mucho más técnico y que resulta más difícil de escuchar para los que no sean unos puristas, yo creo. Pues sí, en eso tienes razón. Aparte, nosotros, como te decía antes, no hacemos un stoner estricto, sino que tocamos bastante o rozamos el rock and roll. Y claro, esto hasta gente de edades un poquito más mayores pues pueden disfrutarlo, ¿no? Porque no se hace ni tan pesado ni estridente y son ritmos un poquito más asequibles. sea, que sí, en general, la gente que nos conoce y nos ve nos transmiten buenas sensaciones y les gusta, disfrutan, ¿eh? Y bueno, ahí tenemos de termómetro, pues, gente mayor o familiares que de repente se pensaban que iban a ver un grupo heavy, ¿no? Y se encuentran pues con un rock que se les ha hecho muy ameno y un show pues divertido. Y háblanos entonces del cómo afrontan los directos como grupo en Hollow Toad. Pues de entrada, no sé si le ocurre lo mismo a todas las bandas, pero nos aceleramos un poquito. Nos gusta meter caña, nos gusta ir rápidos y sobre todo los primeros temas arrasar y que la gente diga, oye, ¿qué pasa aquí, no? Aquí esta gente son rock and roll, pero son cañeros, ¿eh? Y a partir de aquí pues desarrollar un poquito más el concierto y darle pues esos altibajos de canciones un poquito más lentas, melódicas, a temas más rápidos y contundentes, y siempre nos gusta terminar pues con una versión o sí, algún cover así más popular o más conocido, bandas del stoner como Cayus o Queens of Stone Age, pues bueno, pero un poquito es también. Al final nosotros también queremos disfrutar de los conciertos y nos lo pasamos muy bien tocando temas de estas bandas. Desde luego que no ocultan sus influencias. Y tú en concreto como guitarrista, ¿qué referencias tienes? Pues en mi manera de tocar la guitarra hay mucho blues, mucho rock, ¿eh? A nivel de mis gustos musicales, pues mira, soy un apasionado de Led Zeppelin y de en general todo el rock de los 70s y de los 90s también, toda la época grunge, pues bueno, no, nos pilló la adolescencia y pues también ha formado parte intensa de nuestras vidas. Y según va pasando el tiempo, pues vas intentando buscar un poco las raíces del rock y descubriendo mucha psicodelia en los últimos años y bueno, un poquito iría por ahí el tema. Y mucho stoner también, eso sí. Somos unos frikis del stoner y estamos todo el día enganchados a blogs y bueno, un poquito siguiendo a pequeñas bandas de todo el mundo, ya que hoy en día con internet es muy fácil llegar a estos grupos y a música nueva. Y en algunos blogs han aparecido ustedes también. Pues sí, para sorpresa nuestra, porque desde el principio, ya te digo, esto quería ser un entretenimiento, pero gracias a MySpace y a otros sitios han llegado a contactar con nosotros gente de Rusia, de Estados Unidos, Alemania, desde pedirnos discos a hacernos reseñas en blogs. Incluso algunos de los que nosotros somos aferrimos seguidores y bueno, pues es una grata sorpresa y disfrutamos mucho de ello. La verdad es que estamos encantados y esto es lo que nos motiva a seguir adelante, ¿no? Decir, ostras, pues mira, si con un ordenador y tal hemos podido hacer esto y resulta que hay gente que le gusta y tal, pues venga, adelante y vamos a seguir mejorando y aprendiendo. Muy bien, pues el penúltimo tema que vamos a escuchar hoy en Intangible 23 de Hollow Toad es este Witch's Circle, el círculo de las brujas. Uche Circle es otro de los temas del álbum Licking the Toad, de Howler Toad. Y bueno, Mark, este sería otro caso de letras donde quisieron abordar una temática, en este caso lo fantástico, ¿no? Sí, sin acabar de tener mucho sentido tampoco la canción, pero sí, se habla de guerreros, de brujas, de maleficios y bueno, en general no nos gusta politizar las letras, sino más que nada comicalizarlas un poco en el sentido de cómic y de historieta y bueno, paisajes... pues eso, un poco de película o de terror, de bueno, historias fantásticas, vaya. Y háblanos de Asteroid Records. ¿Es un sello convencional? ¿Es una net label? Ahí es donde se ha publicado el disco en internet, ¿no? Sí. Mira, Asteroid Records hoy en día es... o puede ser un proyecto, ¿no? No sabemos realmente qué nos va a pasar en el próximo tiempo, pero creemos que vamos a seguir autoeditando y sacando música de manera gratuita. Y pues bueno, un poquito fue buscar un punto de referencia. Y no sabemos si más adelante se nos unirá algún grupo más. Ojalá el panorama stoner de Barcelona pues crezca y bueno, podamos crear como una pequeña familia, ¿no? Donde encontrarnos, donde publicar música y ayudar a otras bandas que quieran editar. Siempre que podamos echarles una mano, pues estaremos abiertos a lo que sea. Muy bien, entonces esa es la intención que tienen ustedes con Asteroid Records. Y háblanos de otros planes futuros de Howler Toad. Ya mencionaba hace unos minutos que tienen nuevas canciones listas para entrar en el estudio de grabación. Pues sí, sí, ya tenemos un montón de temas y ideas que ya tienen casi la forma completa y ya estamos empezando a grabar una premaqueta a partir de la cual veremos pues si, hombre, sinceramente nos gustaría poder entrar a un estudio y grabar pues una batería acústica en condiciones, grabar unas guitarras en condiciones y todo dentro de las posibilidades que tengamos, ya que, bueno, pues tampoco estamos para gastar cantidades de dinero, pues sí, lo haremos. Tenemos un par de amigos que tienen home studios y nos van a echar un cable. Y bueno, pues si todo va bien, nos hemos echado la manta a la cabeza y queremos hacer un disco conceptual, algo tipo disco libro, que cada canción esté relacionada con la otra y vaya, y vamos a contar como una película en diferentes episodios. Esta es nuestra idea, tenemos el guión bastante atado y bueno, nos hace mucha ilusión, la verdad es que disfrutamos mucho con el proyecto. Profundizando, ¿no? Entonces, en esa tendencia que contaba de que las letras cuenten historias y tengan una ambientación como de cómic, pues que todas tengan nexos comunes. Sí, sí. Yo recuerdo cuando era pequeño que escuchaba los discolibros, aquellos que te contaban una parte y de repente veías un sonido, ¿no? Y tenías que pasar la página. Pues esto nos gustaría, hacer un contenido un poquito más adulto y más... sin perder el humor, pero como más trabajado, ¿no? Ya que tenemos la posibilidad y no tenemos ningún límite de tiempo más que el que nosotros necesitemos, vamos a trabajar e insistir en ello. Contamos también con varios dibujantes que van a ilustrar este libro y esperamos tener un resultado, bueno, satisfactorio y que la gente le entretenga, a buscar un valor añadido más allá de la música y proponer algo que, aunque hay bastantes grupos que lo han hecho y lo hacen, pues nos hace mucha ilusión y creemos que es bastante original. Desde luego, un disco libro Stoner va a ser digno de verse y escucharse. Bueno, pues nada, si te parece, Mark, vamos terminando ya la entrevista, se nos acaba el tiempo y queremos poner todavía la canción Space Motherfuckers, con esos sonidos, ¿no? También, al igual que al principio del disco metían a los sapos, aquí escuchamos naves espaciales y cosas similares. Pues sí, sí. Y quedan bastante bien, ¿no? Yo nunca me podía imaginar de añadir ruidos de disparos y naves y explosiones, así que al final el resultado en conjunto de la canción fuera tan contundente, ¿no? Y no desentona para nada. Ha sido algo casual y que creo que vamos a explotar un poquito más de cara a las historias que vamos a contar en el próximo disco. Muy bien, pues gracias por estar por aquí en Intangible 23, Mark, y seguiremos muy pendientes para cuando aparezca ese segundo trabajo de Howler Toad. Os pensamos informar enseguida que esté a punto, y nada, un saludo a ti, a Yoce y al resto de oyentes de Intangible 23. Y nada, a disfrutar de Howler Toad. Estamos encantados de que os guste. Un abrazo, hasta luego. Venga, igualmente. Adiós. The end is to rip my mind.